Qué bueno el Cheche cotiza muerto en la risa. Coquizalanga viene de Malanga, Raca, Quilanga, Adel, Cuguro, Cheche cole. Qué bueno el Cheche cotiza muerto en la risa. Coquizalanga viene de Malanga, Raca, Quilanga, Adel, Cuguro, del muñeco, y si no lo bailo ahora, por la cabeza no apego.